Hola, buenas y apresuradísimas noches. Bienvenidos a un Buscando Leones en las Nubes, que va a adentrarse hoy en vuestras casas de un modo algo brusco, casi sin presentaciones, porque la excesiva extensión de las canciones y los textos previstos para esta noche me obligan a limitar esta introducción a su expresión más reducida. Dejadme pues que os diga, tan solo, que Guillermo de Rivero, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, que además de escribir el programa, os habla ante el micrófono, os invitamos a asistir a una edición bitelmaníaca del programa. Hace unos días, el 8 de diciembre, se cumplieron 30 años de la muerte de John Lennon a manos de su disparatado seguidor, Mark David Chapman. Por ello, vamos a homenajear a los Beatles en general, más que al propio Lennon, que sinceramente nunca fue santo de mi especial devoción. Vamos a homenajearlos, digo, con una emisión impregnada de elementos del universo Beatle. En la vertiente literaria del programa, os voy a leer, algo retocado para adaptarlo a su emisión radiofónica, un cuento escrito por Andrés Neumann, titulado «Cómo maté a John Lennon», incluido en 22 escarabajos, antología hispánica del cuento Beatle, una curiosa selección de otros tantos relatos de autores españoles e hispanoamericanos, publicada por Páginas de Espuma y con los Beatles como protagonistas. Dada la limitación de tiempo, os remito al blog del programa, el consabido buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, para más información sobre las peculiaridades del libro y las sorprendentes recreaciones del universo Beatle que contiene. Acompañando el texto, os ofrezco canciones interpretadas por cada uno de los Beatles en solitario. Ese 8 de diciembre de 1980, además de acabar una era, se hizo definitivo e irreversible lo que ya era un hecho desde 10 años antes. Los Beatles no existían como grupo y jamás volverían a estar juntos. He querido enfatizar ese hecho ofreciendo la voz autónoma de cada Beatle, seleccionando 12 canciones, 3 por cada uno de los miembros de la banda de Liverpool, que no solo me hicieron compañía y llegaron a entusiasmarme durante los 70, sino que, mientras sonaban, en su arrebatada escucha, lograron hacer creer de modo benévolo a mi ya entonces intensa componente nostálgica que la irremediable desaparición de los Beatles no era del todo cierta y que aún cabría el milagro de su reagrupamiento. En fin, hasta aquí los preámbulos, no hay tiempo para más. Espero que disfrutéis con esta noche de homenaje a los Beatles en Buscando Leones en las Nubes. Fui yo quien mató a Lennon, pero no el asesino. Aquel invierno se ponía crudo. Yo disparé el revólver. Me rodeaba por la calle 72, como tantas otras veces, con las solapas del abrigo rozándome las orejas. Trataba de reunir un poco de valor para acercarme al Dakota. Por casual que resultara, hoy me avergüenza pensar que ese maldito 8 de diciembre, un lunático y yo concibiésemos la misma idea. Así que caminaba aplastando la escarcha. Nada más. Un paseo nocturno, un autógrafo y listo. Too many people sharing party lines. De espaldas al oeste de un Central Park helado, me asaltó ese terror que desde entonces no he podido dejar de interpretar como un augurio. Un terror más helado que aquel viento, más resbaladizo que la escarcha, más incierto que la guardia que inicié, apostado ya frente a la entrada del Dakota, esperando a John Lennon. El corazón me latía, o por así decirlo, no cesaba de girar incontrolablemente bajo la lana negra. El single y el bolígrafo aguardaban dentro del abrigo. De vez en cuando los palpaba e intentaba tranquilizarme con sus formas familiares. En este momento del recuerdo me parece como si lloviznara, pero creo que me equivoco. Eran alrededor de las 10 y estaba sorprendido. De acuerdo con las informaciones de las que disponía, él debía haber vuelto para prepararle la cena a su hijo. Se decía que ahora madrugaba y que hacía vida de padre y marido ejemplar, lo cual, a aquella rebelde edad nuestra, tendía estúpidamente a decepcionarnos. Aunque también venía militando como estandarte de la paz, lo cual, en aquella ilusa juventud nuestra, tendía ingenuamente a entusiasmarnos. Tras consultar por enésima vez mi reloj, pensaba en desistir cuando una silueta desgarbada, menos alargada de lo previsto bajo ostentoso abrigo de piel, dio la vuelta a la esquina de Central Park West con la 72. Comenzó a acercarse con pasos zigzagueantes, algo cómicos. El corazón me dio un vuelco y sentí un picor en los ojos. Infinidad de veces me había jurado no parpadear siquiera cuando llegase aquel momento, y sin embargo, mientras terminaba de buscar la nitidez apretando los párpados, vi pasar la espalda larga de Lennon a 2 metros de mí. Alcancé a observar que iba afeitado, aunque no perfectamente, y que llevaba las gafas en la punta de la nariz, más al estilo de un abuelito sureño que al estilo de un intelectual de Oriente. Estos detalles me serenaron un poco, como si la posibilidad de abordarlo se hubiera vuelto mucho más factible y natural que un minuto atrás. Él presionó un botón del panel que había junto al arco del portal, mientras con la otra mano revolvía en su abrigo de piel como quien busca un encendedor. Pese a lo que más tarde repetiría todo el mundo, debo decir que Lennon iba solo. Y allí, junto al primer portón del edificio Dakota, comprendí que si no le hablaba entonces, no sería capaz de hacerlo nunca. Di dos pasos, la sangre se me heló. Pero di otros dos pasos y sentí una euforia casi animal, como si hubiese traspasado una frontera invisible y a partir de aquel punto cualquier cosa pudiera suceder. Él no se percató de mi presencia hasta que abrí la boca y de mis labios rígidos brotaron tres palabras roncas, tres palabras de vaho que no alcanzaron a continuar. «Perdone, señor Lennon». Él se volvió bruscamente, aunque su expresión me pareció más bien relajada. Me estudió con la mirada y me temo que identificó mi condición de inmediato. No sé por qué, de algún modo esto hirió mi orgullo. Yo era, en efecto, un simple admirador, pero él no tenía por qué advertirlo tan pronto y sin mediar presentación. Me notaba alterado, las palabras se me atragantaban. Con indulgencia, Lennon deshizo el nudo, preguntándome cómo me llamaba. A veces pienso que pudo tratarse de una simple fórmula de cortesía. Otras veces me parece que aquello fue lo mejor que Lennon pudo preguntarme. Devuelto a mi modesta identidad, le contesté vocalizando muy bien mi apellido, como si pretendiera que él lo memorizase, y a continuación le manifesté mi deseo de que me firmara un single más un autógrafo aparte para llevar en la billetera. Para mi sorpresa, o al menos en contra de mis temores, Lennon dijo, encantado, y luego dijo, pasa. Estuve a punto de preguntarle a dónde, pero repuesto de la conmoción, me hice a un lado para dejarlo pasar y entré tras él. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Franqueamos un segundo portón enrejado. Mientras caminábamos hacia el ala derecha del edificio, él me preguntó si estudiaba. Yo le dije que sí, y me atreví a añadir que tocaba la guitarra. Lennon hizo un gesto raro con la boca y las cejas, que podía significar tanto «qué bien» como «otro más». Mientras yo mencionaba atropelladamente los títulos de algunas de sus últimas canciones, accedimos a una nueva entrada. Lennon jugueteaba con un llavero y parecía tener ganas de charla. «Esto tengo que contarlo», pensé, justo antes de que él dijera «¿quieres un capuchino?». Y a mí me temblasen las piernas de pura incredulidad mientras él insistía «por mí puede subir». Será solo un momento. He olvidado unos papeles en casa y tengo que volver al estudio. ¿Va a grabar otro disco?, le pregunté. Pero Lennon se limitó a sonreír e introdujo la llave en la cerradura. Anda, pasa, dijo. Estás de suerte. Hoy estoy de buen humor. Mi hijo Son ha aprendido a escribir su nombre. Thank you. Hoy veo moverse a Leno muy lentamente, al contrario que entonces. Veo detalles en aquel recibidor que no podría asegurar si existieron. Sí recuerdo con toda exactitud a Chapman, de pie junto a las puertas del ascensor. No sé cómo había entrado. No debió, en todo caso, de resultarle fácil, ni debía de ser aquella la primera vez que lo intentaba. Pero fue esa noche maldita, y no otra noche, cuando tuvo éxito. Chapman era rubio, tenía cara de morsa y llevaba puesto un impermeable que fue abriendo poco a poco mientras se acercaba a Lennon con una sonrisita mansa. Pude advertir que era flaco, aunque un poco fofo de vientre. Daba la impresión de ser completamente idiota. «Señor Lennon», pronunció, en un tono muy distinto del que yo había empleado en la puerta del Dakota. No sé si sonaría presuntuoso afirmar que ya entonces me alarmé. El caso es que John, en cambio, no pareció percibir nada extraño y respondió con un «sí», entre cansado y distraído. Pero Chapman, sin dejar de sonreír, cara de morsa, siguió abriendo su impermeable y esos ojos mojados que empezaban a inflamarse. Lennon se volvió hacia mí, como diciéndome «encárgate tú de echarlo». Fue por eso que no vio cómo el revólver asomaba del cinturón de Chapman. Yo avancé y me interpuse. Es posible que ni siquiera entonces Lennon comprendiera lo que estaba sucediendo, porque mi cuerpo le obstruía la visión, ya de por sí limitada en aquel recibidor sin luz. E incluso se me ocurre que todo pudo parecerle una lamentable escena de histeria entre dos fans. Tomé del brazo a Chapman, que ya empuñaba su revólver. Caí encima de él. Forcejeamos en el suelo. Busqué apresarle las muñecas. Chapman poseía la fuerza remota de los desesperados. Detrás de mí, de pronto, resonó un estruendo que ascendió velozmente por las escaleras como un tornado. Boca arriba en el suelo, Lennon sangraba. Vi que tenía convulsiones y que su pecho se inundaba rápido. Me incorporé. Resonó otro disparo, luego varios más seguidos. Y allí estábamos los tres, un Beatle, Chapman y yo, en el recibidor del Dakota, a las 11:05 de la noche, cada uno muerto a su manera. Fui yo quien mató a Lennon, pero no el asesino. Mientras forcejeaba con Chapman, al intentar desviar su puño tembloroso de la trayectoria de su víctima, que ahora sí lo miraba atónita por detrás de sus gafas, advertí con toda claridad cómo por un instante mi propio dedo índice se deslizaba por el hueco que quedaba en el gatillo, cómo lo presionaba y cómo se retiraba con aterrada violencia, ya demasiado tarde. El siguiente disparo sobre Lennon, al igual que los restantes, los dio en efecto Chapman, pero ya se trataba de los tiros de gracia. Primero, por instinto, atiné a protegerme de un posible ataque suyo, aunque enseguida comprobé que Chapman había realizado su sueño y ya ni tan siquiera me veía, que no se movería más y seguiría contemplando el cuerpo ensangrentado de Lennon, fascinado como los dementes a quienes la realidad les da por fin la razón. I was shivering inside. Sé de sobra que John cayó allí, y no en otro sitio. Así que si minutos más tarde lo encontraron tendido bajo el arco del portal, supongo que fue porque Chapman lo arrastraría hasta allí para mejorar el efecto de su hazaña. En cuanto a mí, aproveché para huir, o mejor dicho, para ocultarme como pude y esperar a salir tras el primer vecino que abrió los portones enrejados. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. Sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring. Yeah. Cuando poco después llegó la policía y lo arrestó, Chapman no declaró absolutamente nada sobre mi presencia en el Dakota. Al principio su silencio me extrañó, pero luego comprendí. Chapman había obtenido su momento de gloria y no estaba dispuesto a compartirlo con nadie. Él había buscado a Mr. Lennon, él le había pedido un autógrafo en su single y él le había disparado a quemarropa hasta vaciar el cargador. Y así, sonriendo mansamente, con la vista extraviada y envuelto en su impermeable, fue como se lo llevaron. Solo entonces, y por mucho que ella insista en que estaba con él, la señora Ono supo y bajó en ascensor. ¿Cómo es que la policía no encontró también mis huellas dactilares en el arma homicida? Fácil. Ya lo dije al principio. Aquel invierno se ponía crudo. Yo llevaba puestos los guantes. I can't say. Me he preguntado muchas veces cuál habrá sido el último pensamiento claro de Lennon, justo antes de topar con su asesino. ¿Una posible melodía? ¿La cara de su hijo? ¿Su bendita japonesa? ¿Ganas de ir al baño? ¿Alguna vaguedad intrascendente? ¿O acaso una parte de él intuía el peligro y por eso me invitó a subir? ¿Se pone en guardia la mente antes que el cuerpo, cuando la muerte está próxima? Solo por la tarde, al día siguiente, me atreví a comprar los periódicos. El hombre al que hacía apenas unas horas yo había acompañado a través de las puertas del Dakota ocupaba todas las primeras planas. Recordé lo que había leído en una entrevista suya en Playboy unos pocos días atrás. «Detesto a los que insisten en que es mejor quemarse que marchitarse», decía. «Es mejor marchitarse poco a poco. No aprecio esa veneración estúpida por los héroes difuntos. Yo venero a la gente que sobrevive. Me quedo, por supuesto, con los vivos». Me he torturado una y otra vez recreando la escena, corrigiendo cada uno de mis movimientos, rectificando la suerte. Daría lo que fuera por un poco de paz para mi mente, pero estoy invadido de música mortal. Me temo que ya nunca dejaré de regresar a aquel 8 de diciembre helado, en el Dakota. ¿Quién de nosotros, de hecho, no estuvo también allí, como empezando de nuevo, sujetando ese revólver una y otra vez, forcejeando inútilmente? Sobrepasando en más de 5 minutos la extensión habitual de Buscando Leones en las Nubes, terminamos esta emisión especial de nuestro programa que, con ocasión del 30º aniversario de la muerte de John Lennon, ha querido, en un ejercicio singular, homenajear a los Beatles a través de la escucha de algunas canciones de cada uno de sus componentes por separado, editadas tras la disolución del grupo. Las melodías que han sonado, salvo excepciones no tan conocidas como los múltiples grandes éxitos de la banda, se han entreverado con las palabras del cuento de Andrés Neumann Cómo maté a John Lennon, incluido en 22 escarabajos, antología hispánica del cuento Beatle. Espero que hayáis disfrutado del programa. La semana que viene volveremos con vosotros, Guillermo del Rivero en el control técnico y Alberto Sansegundo en todo lo demás. No dejéis de acudir a nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, para complementar la información relativa a la emisión. Hasta dentro de 7 días. Adiós.